Profético el silencio en la llanura. Vivo más que esta bahía solitaria. Soy un río, un una paz necesaria, triturando en cardos esta bravura, una ópera cruel como basura. He debido huir hasta vivir paria, como una déspota estrafalaria. Ya desapareció sin dejar curar, revelado el conjuro mutilado. He debido construir este edificio de mil pisos, hediondo y vomitado. Tuve que llorar mostrando mi oficio. Vi la soledad castrada en el prado. Hice este agujero que suena estrelicio. Era cruel como basura. He debido huir hasta vivir paria, como una déspota estrafalaria. Ya desapareció sin dejar curar, revelado el conjuro mutilado. He debido construir este edificio de mil pisos, hediondo y vomitado. Tuve que llorar mostrando mi oficio. Soledad castrada en el prado. Hice este agujero que suena estrelicio. Thank you. Flying spirit,